Hoy vienen y van las horas, mientras que miro la luna, mientras que los días pasan, uno tras del otro, amor. Qué difícil es contar las estrellas una a una, más difícil esperar para estar contigo. Corazón, quiero que escuches mi canción, quiero que sueñes conmigo y que sepas que te quiero como a nadie yo he querido. Quiero que escuches mi canción y quiero soñar contigo y que sepas que estoy tan feliz de tenerte aquí conmigo. Y te amo como la luna al cielo, y te extraño como el sol a la mañana. Me haces falta como lluvia en mi ventana, y no puedo sin ti, yo me muero. Solo espero. Como un arcoíris, cruzaste mi cielo, promesa divina, me diste consuelo. En el brillo de tus ojos, llevas presos mis sueños, y si pienso en tus caricias, se me pinta una sonrisa. Y te